Lo de Cancún. Dicen que su vida han dado para darnos de comer, y nosotros los ingratos no sabemos entender. Como herencia del sexenio le dejan a la nación y al gobierno de Don Pepe una gran devaluación. Todo fue bien meditado, lo prepararon sin prisa, compraron sus buenos dólares y los mandaron a Suiza. Nos dicen que son apátridas los que causan agresión, pero son unos amátridas los de la devaluación. Pero lo más admirable no tiene comparación, es del pueblo mexicano su aguante y resignación. Aquí se acaba el informe, aquí se acaba mi cante, es que ha sido el broche de oro de la riva y adelante. La piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor?

corazón, o bien guardarlo dentro del corazón, dentro del corazón, dentro del corazón. Bueno, pues interrumpimos ahí esa rola porque, bueno, teníamos que hacer la presentación. Ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido, saludando a toda la banda. Y bueno, pues el día de hoy, pues traemos esta propuesta, que es el buen Oscar Chávez, que es un compa, híjole, muy chido en el rollo de la música folclórica latinoamericana y mexicana. Y que bueno, pues traemos por ahí bastantes rolas de lo que ha sido también su trayectoria en cuanto a las ¿cómo se llaman estos? A las parodias, a parodiar las rolas. Y bueno, como está la situación candente con este show de la detención de la Elba Ester, pues como que venía como que ad hoc las rolas de Oscar Chávez, creo. Porque ese cuate se burla de todo esto. Y creemos que esto también es una burla y es un circo. Más que, como dicen, que un ajuste de cuentas y que la chingada. Puede que sí, pero yo lo veo ya como un circo de cuatro pistas o de tres o de las que sean. Entonces por eso aludimos ahora al sarcasmo. Y y sabemos que pronto va a salir libre esta señora. Obviamente, con la lana que tiene, pues saldrá muy rápido. Entonces, por eso traemos esta propuesta musical de Oscar Chávez el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espero les lata la propuesta. Vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche escuchando al buen Oscar Chávez. Hasta, bueno, pues las 9. Mientras, pues vamos a continuar escuchando las rolas. Bueno, ya de por sí escuchamos por ahí El Último Informe, Las Golondrinas al Pueblo, Maldigo al Alto Cielo y también Las Golondrinas a los Diputados. Fueron cuatro rolitas de este carnal Oscar Chávez. Y bueno, pues vamos a continuar escuchando a este carnal con más rolitas de, pues son como cuatro discos que traemos aquí. Entonces bueno, pues espero les lata la propuesta. Vámonos con una canción que se llama Las Elecciones. Bueno, ya saben que las elecciones aquí también en nuestro país es puro circo, así es de que pues se presta también al desmadre. Oscar Chávez aquí en Tiempo de Híbridos. Año del 76, julio 4, no es desgracia, fecha de las elecciones, fiesta de la democracia. El pueblo acude a votar por propaganda que asombra, que lo ha llegado a votar en pelea de voz de sombra. En el cambio de sexenio muchos personajes hay, que pierden los parentescos pero los puestos nanay. El resultado final no nos da mucho cuidado, siempre dejan en las listas a toditos los ya usados. Fotógrafos y escultores tienen porvenires gratos, con los miles de estatuitas y mucho más de retratos. Ya en los meses que nos faltan, esto lo reciben todos, los que llegan a alabanzas, los que se van malos modos.

Ayer te vi desvenando llorona debajo de un tamarindo. Ayer te vi desvenando llorona debajo de un tamarindo. Qué buena rola la Lloroncita. También escuchamos Los Magueyes y Las Elecciones. Tres rolitas ligadas de este especial que le estamos rindiendo a este carnal, al Oscar Chávez, con también un poco de, como dicen, de sarcasmo por lo que está sucediendo pues en todos lados. Estamos escuchando los mismos temas, bueno, el mismo tema, que es precisamente la esta detención de pues de una de las grandes capas, bueno, no es capo, pero es capa de la del sindicalismo, ¿no? Del sindicato de maestros, que bueno, se nos hace una tremenda jalada el hecho de que después de tantos años que ha estado ahí, apenas se den cuenta de que hay desvío de recursos. Eso es una jaladísima tremenda, pero bueno. Vamos a mandar saludos a la banda que nos está escuchando. Está Pasc Sabinas Coahuila. Espero que nos estén escuchando desde allá, desde Coahuila. Chido, gracias. También está por ahí Eloísa Fernández, que ya es cliente, saludos Elo. También Tita, que ya es cliente, Tita Olga Tabuada, Karen Mariana Paredes, que no la hemos visto por acá, pero chido, gracias Karen. Silvestre Valle también anda por ahí, Daniel Go, Andie Rockstar, Andie, ¿así te llamas? Andie, bueno, Andie. Ros Rossi también está por ahí, nuestra productora, que ya nos había pedido desde cuándo un programa de Oscar Chávez. Bueno, ya teníamos por ahí uno, pero fue específicamente para lo del 68. Y bueno, pues ahí está también, ahora ya en otros temas, Oscar Chávez, el día de hoy. También anda por ahí Jorge Aguilera López. Guillermo Bravo Méndez también anda por ahí, chido, gracias a toda esa bandita. Sublevarte Scherch dice, ¿sacaron su entrevista en Consejo de Mujer de TV Azteca? Me pregunta. No, la neta no sé, no veo TV Azteca. Y por acá hoy Rosy nos está replicando el anuncio, pero está diciendo que pongamos Se Vende Mi País, La Marihuana, La Niña de Guatemala, y a bailar no puedo faltar. Ah, y para bailar no puede faltar Macondo. Dice, espero que no te cotices y pongas las rolitas. No, ¿qué te pasa, Ross? Nunca, nunca de los nunca me he cotizado. Te voy a poner una rolita para que veas. Una de tantas que has pedido en este bloque. Sihuacóatl Bianc, saludillos, dice Sihuacóatl, saludillos Sihuacóatl, chido, también va llegando ahí Sihuacóatl. Bueno, pues vamos a la música, ¿no? Porque traemos un buen de música ahora sí, de el buen Oscar Chávez. Y y bueno, pues para que se pongan a bailar, dice Rosy, vamos a poner esta canción. Que bueno, pues es muy conocida, o yo creo que es la más conocida de este carnal, el Oscar Chávez. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el cuadro, la belleza de Remedios, violines,

Tú tendrás hasta aeroplanos, ejército, armas, solvencia, el coraje y la conciencia y apoyo de mis hermanos. Tengo millones de manos, millones de fuertes brazos, te haremos puros pedazos. Triste gobierno malora cuando se llegue la hora de darte tus canijazos. Corazón vive abierto, si es que quieres dialogar, no me vengas a asustar con el pretender del muerto. No quieras, no es muy cierto, veo que lo olvidas a veces. Pregúntaselo a los jueces que me toman juramento. Yo gobierno, represento al pueblo y sus intereses. Un mal gobierno no es mi hijo, y a dónde irás que más valgas. Representarás tus nachas, porque yo ni te cobijo. Sueño con el regocijo de mirarte derrumbado. Pueblo en lucha organizado, levantaré mi bandera y sobre tu calavera bailaré un son zapateado. En nuestra patria en lo actual, somos cada vez más gritos. México no es el indito, dormido bajo el nopal. Despunta la lontananza, como que empieza a alborear. Ya nada puede arrancar la raíz de nuestra esperanza. Ah, qué excelente rola, esa no la había escuchado. Se llamó El Pueblo y el Mal Gobierno. Es una topada, es lo que escuchamos, que es como que un duelo de dos en rima y en dicharacheras expresiones, ¿no? Guillermo Velázquez, que es un chingonazo en esto de la topada, y el Oscar Chávez en esta canción que se llama El Pueblo y el Mal Gobierno. Espero les haya latido, a mí me latió mucho. Bueno, de hecho, a mí me late mucho el Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra del Jishú. Pero no tenemos, creo que nada más tenemos un disco, no podemos hacer un programa, pero espero poder conseguir algún material, y si ustedes tienen también material de este carnal de Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra del Jishú, pues háganoslo llegar para poder hacer un programa chido de este carnal, dedicado a este carnal. Escuchamos también Macondo, escuchamos nada más estas dos rolas porque la última, la del Pueblo y el Mal Gobierno, es como de 10 minutos, Entonces, por eso nada más escuchamos dos rolas. La primera que pusimos fue la de Macondo, que ya nos había pedido Rosy. Y y todavía faltan otras rolas que nos pidió. Ahorita las ponemos, aguántanos. Y bueno, pues esta rola que está bastante, bastante chida. Ya llegó más bandita. Está por ahí el Oscar Virgilio Praxis. Dice, chido One. Chido Juan. Saludos a este carnal, al Oscar Virgilio Praxis. También por ahí llegó Sej Acatl. También por ahí está Maribel Peña Rangel y Ucoc doble H. ¿Y quién más? Daniela Go también. Silvestre Valle, creo que ya lo habíamos mencionado. Andie Rockstar, ya también. Guillermo Bravo Méndez, creo que también. Pero bueno, ahí están, ya llegaron otros carnalitos. Y bueno, pues les recordamos que el día de hoy, puro y total y absoluto, Oscar Chávez. Bueno, ahí con el invitado que fue el Guillermo Velázquez y los Leones de la Sierra del Jishu. También les quería comentar que allá en el muro, en nuestro muro del Face, tenemos ahí una liga con unos compas que se llaman Producciones Rupestres o algo así. Y es un compa que de lo que hemos leído y ya puesto ahí en su Face, es un cuate que bueno, pues también le late mucho el Rodrigo González y la onda rupestrónica. Y entonces por ahí subió tres archivos musicales que también nosotros lo replicamos, estos tres archivos musicales, y son conciertos. Bueno, uno es una entrevista en Radio Educación a toda la banda rupestre, y los otros dos son conciertos en vivo del Rodrigo González. Así es de que bueno, pues si les late esa onda matarilirón como su inseguro servidor, pues ahí están, ahí están, búsquenla abajo de, ahora sí que abajo de todo lo que publicamos de la pinche El Baster, allí está estos tres archivos. Son tres archivos que subimos al muro, de dos conciertos, uno en Aguascalientes, el concierto que dio en Aguascalientes, y otro en el Radio Mexiquense. Es una entrevista también, fíjate, pero bueno, pues ahí tocó más rolas, creo que en Radio Mexiquense. Y la otra es una entrevista que le hacen colectivamente a toda la banda rupestre. Por ahí oigo al Rafael Catana, al Roberto Ponce, al Eblen Macari, a Roberto González y obviamente al Rodrigo. Entonces, bueno, pues ahí están estas tres recomendaciones. Por ahí ya varia banda, sí, ya la apañó. Y otros, pues no. Entonces, pues ahí se los recomiendo. Porque ya escuchamos al menos la entrevista que hacen en Radio Ocasión a toda la banda rupestre. Está muy chida. Los otros, bueno, pues de alguna otra forma, la entrevista que le hacen a Radio Mexiquense ya la habían. Creo que en la página de Rodrigo González ya la tienen. Y el concierto que dan en vivo en Aguascalientes, pues ese ya lo tenemos. En un disco obviamente pirata. Bueno, pues así está el show. Vamos a la música. Por ahí nos estaban pidiendo una rola. Aquí está. Bueno, pues está para toda la banda pacheca. A todos los pachecos que nos están escuchando, esta rola para todos ustedes. Thank you.

allá en Acámbaro sembrando rábanos nos la pasábamos a todo dar. Unos cortábamos y otros dejábamos y algo ganábamos para era un pobre hombre. Que era cojo. Era manco y era jorobado. Estaba casi ciego, no tenía dinero. Y la tuberculosis lo había minado. Su madre disoluta, su padre era un perdido. Su mujer lo engañaba con su único amigo. Cuatro hijitas que tuvo, la lepra las mató. Y a su único hijito lo atropelló un camión. Un día se fue a la iglesia a dar gracias a Dios. Y entrando una cornisa encima le cayó. Y cuando agonizaba una blasfemia echó. Chin, fue su único pecado. Murió y se condenó. Estando en el infierno, se le oía decir: esto es vida, che, esto es vivir. Un tango alegre, dice el Oscar Chávez. Eso fue lo que escuchamos, tango alegre. También las aventuras de Sóstenes y la marihuana. Bueno, eso fue el bloquecito que tenemos para todos ustedes del buen Oscar Chávez el día de Oink. Y bueno, pues les recuerdo que si quieren alguna rola en específico, háganoslo saber. Porque pues ya estamos casi en el segundo, en la segunda hora de este programa. Y si no hablan ahorita, pues ni modo, se van a quedar con las ganas de escuchar rolas. Al menos ya Rossi, que nos había pedido la de Macondo, ya la pusimos. Y también la marihuana también ya está. Ya nada más faltan otras dos que nos pidió. Casi estamos haciendo el programa exclusivo para ella, porque ustedes no piden rolas, la banda no pide rolas. Entonces, bueno, así es de que pidan sus rolas antes de que nos vayamos. Realmente ya hacerle el caldo gordo, ya la pinche Elbaster ya hasta me está cayendo gorda, y eso que apenas fue ayer. Pero no queremos hacer más comentarios de los que ya se han hecho. Así es de que ya nos vale gorro realmente lo que pase con su vida, porque pues seguramente saldrá sin ningún problema alguno del tanque. no es como pues la mayor parte de la gente que no tiene lana para pagar un abogado o para pagar un amparo. Ella tiene la lana del mundo como para eso y más. Bueno, recordarles también que el próximo mañana tenemos la proyección de un documental que no lo hemos subido a la invitación, un videodebate, un documental que se llama ¿cómo se llama? Las razones de la fuerza. Es un documental que habla precisamente sobre esta cuestión de la lucha estudiantil de la UNAM que se dio en el 99-2000. Y bueno, pues la idea es precisamente que por recordar esa gesta heroica de parte de los estudiantes hace ya 13 años ya de esta huelga estudiantil. Y bueno, viene mucho a tema con lo que está pasando actualmente en el país, porque se luchaba precisamente porque no se privatizara la educación en la universidad. Ahora con esta reforma educativa que se quiere implantar el COPETES, pues viene a modo precisamente porque lo que quieren es privatizar la educación pública, o bueno, quitarle la cuestión de pública y hacerle educación privada. Entonces, bueno, pues aunque el Bester nunca fue defensora de la educación pública así, ¿no? Dentro de sus principios, pero pues por ahí como le afecta al sindicato, por eso se oponía un poco a esta reforma educativa del COPETES. Entonces pues sí, ya le estaba causando ahí estragos la Elbaster al COPETES. Entonces bueno, pues es un pequeño ajuste de cuentas para que pues para que no se movilizaran los profesores, ¿no? Pero bueno, así está la situación. Por ahí llegó Angie Jelly Montes. Saludos a la Angie, que ya es cliente. También por acá otro cliente, Marco Benito Villa Zapata, chido. Mónica Mendoza, que no es cliente. Espero que ya seas cliente aquí de este espacio. Y bueno, pues ahí están la otra bandita que acaba de llegar. Les recuerdo que mañana pasamos este documental, Las Razones de la Fuerza, en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, que está ubicada en Avenida Azcapotzalco y Jerusalén, atrás del mercado de Azcapo y a un costado de el edificio de la delegación. Va a ser a las 5 de la tarde y bueno, están cordialmente invitados, así es de que pues por ahí los esperamos mañana. Mañana a partir de las 5 ahí en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, en la delegación Azcapotzalco. Esto está muy cerquita, como a que serán unas 5 cuadras del metro Camarones, de la línea naranja. Y bueno, pues también estaremos hablando de este tema, del tema educativo, y ahora pues de este golpazo que le dan a pues no al sindicato, porque realmente pues ella no es el sindicato, era la dueña, pero no era el sindicato. Así está la cosa. Bueno, vamos a la música. Nos habían pedido esta rola. Va para ti, Rosy. Sombra de un ala, contaré este cuento en flor. La niña de Guatemala, la que se murió de amor.

de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Ah, qué buena rola, qué buena rola que pusimos hace la que acaba de pasar. Hace un raclillo, y eso porque nos lo pidió el buen Orlando Guevara de la Serna, mejor conocido como el Che de Veracruz. Che de Veracruz dice: saludos, compas, desde Álamo, Temapache, Veracruz. Pueden poner Hasta Siempre, comandante, o Mi México de Ayer. Ahí está, ya pusimos la de Hasta Siempre, mi buen Orlando Guevara de la Serna. Se puede, dice, se la pueden dedicar a mi hijo Ángel, que le gusta mucho Hasta Siempre. Gracias, felicitaciones por tan chingón programa. Gracias, carnal. Chido, ahí está, Hasta Siempre, esta rolita del buen Oscar Chávez. También Viuda Blues, escuchamos, nos pidió la Viuda Blues, la Mariana, y ahí está la Mariana, la pusimos. Y también Ros Rossi ya nos había pedido la Niña de Guatemala, y bueno, pues ahí también fue la Niña de Guatemala, fue el bloquecito de las complacencias. Así es de que, bueno, pues si quieren más rolitas, claro que no sean las rolas que ya pusimos, ¿no? Porque pues tenemos como más de 80 rolas, así es de que, por favor, no pidan las mismas. Saludos a Eduardo Vega, que acá va llegando, y también a la Nena Psicópata, también va llegando la Nena Psicópata, también al Oscar Virgilio Praxis, porque dice que que se trabó varias veces la radio. Bueno, yo no veo que se haya trabado, o no sé si ustedes escucharon algo parecido, pero bueno, dice el Oscar Virgilio Praxis que de repente se trabó. Bueno, chido, gracias, pero no, por acá no se ha cortado nada de señal, chido. Y bueno, pues que le mando un saludos al Oscar, chido. Acabamos de subir otra invitacioncita más, ya de la segunda hora de este programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues vámonos con más música, porque tenemos un buen de rolas, y pues la onda es aprovechar el tiempo para escuchar a este carnal, el buen Oscar Chávez, el día de hoy, que tenemos bastantes rolas. Híjole, es que hay unas que nada más dicen track. Ay. México es una letrina. Así se llama la rola, México es una letrina. México es una letrina, todo el país en un caño, México es una letrina. Huele a caca de gallina, huele a caca de gallina, huele a caca de gallina, y arde a su americano. Salinas el principal se robó todo el dinero. Salinas el principal se robó todo el dinero. Se agandalló el capital, se agandalló el capital, se agandalló el capital, y también mi monedero. pobres hombres de maíz, pobrecitos mexicanos. Pobres hombres de maíz, pobrecitos mexicanos. Pobrecito mi país, pobrecito mi país, pobrecito mi país, gobernado por enanos. El cuerno de la abundancia abunda así de pobreza. El cuerno de la abundancia abunda así de pobreza. De hambre, frío y de tristeza, de hambre, frío y de tristeza, de hambre, frío y de tristeza, y una apestosa fragancia. La boca me sabe a sangre, a pólvora y a cerillo. La boca me sabe a sangre, a pólvora y a cerillo. Hay que lavarse los dientes, hay que lavarse los dientes, hay que lavarse los dientes con atole de cerillo. Tal por cual, peor que el mejor usurero. Esa banca tal por cual, peor que el mejor usurero. Sin madre son un madral, sin madre son un madral, sin madre son un madral, chichipillo al extranjero. La boca me sabe a sangre y las manos a panteón. La boca me sabe a sangre y las manos a panteón. Cuando mejor sabe el hambre, cuando mejor sabe el hambre, cuando mejor sabe el hambre, de sabe a revolución. Dicen que soy hombre malo porque me siento muy mal. Dicen que soy hombre malo porque me siento muy mal. Es que estoy asegurado, es que estoy asegurado, es que estoy asegurado en el seguro social. Siendo animal, polo para el extranjero. La águila siendo animal, polo para el extranjero. En Suiza depositó, en Suiza depositó, en Suiza depositó, vaya pájaro banquero. Ya con esta me despido, pa' que nadie me provoque. Ya con esta me despido, pa' que nadie me provoque. Me quemé con mala leche, me quemé con mala leche, me quemé con mala leche, voy a soplarle al jocoque. Los banqueros por aquello de la fuga de dinero, mandaron a la banca los banqueros por aquello de la fuga de dinero. Que sea para bien, que sea para bien, por los siglos de los siglos, amén. Que sea para bien, que sea para bien, por los siglos de los siglos, amén. primero de agosto del año de 82. Nos dio a conocer la tele un mañoso descontón. El día 2 entró en vigor un desgraciado decreto que, como a toda maniobra, lo mantenían en secreto. Primero el sagrado IVA, luego una devaluación. Y ahora este decretito, ¿qué le pasa a este señor? Gasolina, luz, tortillas subieron con el bolillo. Este fue el año de Hidalgo, de José López Portillo. Sin que nadie lo supiera, cocinaron el decreto. Lo dieron a conocer, ya de plano como un reto. Cuando nadie lo esperaba, vino la mala noticia. A la gente descuidada hasta le agarró tiricia. Se aumentan todos los precios, siguen los sueldos iguales. De plano los mexicanos somos puritos nahuales. La única coincidencia con los buenos funcionarios. Aumentan todos los precios, pero salen millonarios. Familia de los que van de salida, que lance una sola queja contra de la carestía. Lo que es el tal decretito suena mucho a dictadura, pero sea como haya sido, la situación es muy dura. Y de veras que dan ganas de tanto o sea alejarnos, siquiera que nos respeten el derecho de quejarnos. No podemos comprar nada porque todo sube y sube. El pan y la gasolina subieron hasta las nubes. Vuela, vuela, palomita, es triste la situación. Debes estar preparada para el próximo descontón. Y no han esperado mucho para el otro descontón, porque ya para el día 5 anuncian devaluación. Qué poca, pero qué poca, y les faltan 4 meses. Lo que sea de cada quien son purititas y jeces. Primero el sagrado IVA, luego una devaluación. Y ahora este decretito, ¿qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este señor? Ese fue el descontón. También escuchamos Los Banqueros y México en una letrina. No, es una letrina. Así se llama la rola. México es una letrina. Bueno, pues chido, gracias. Espero les lata esta propuesta. Dice Eduardo Vega: ustedes tienen menos difusión que Televisa. Gracias por seguir en pie de lucha. Bueno, no entendí eso de menos difusión. Pues no pretendemos ser como Televisa, porque pues se terminaría el concepto de tiempo de híbridos. Pero gracias a Eduardo Vega. Por ahí también está Richie Ailesma o algo así. Viuda Blues, que ya, bueno, ya habíamos mandado saludar. La Nena Psicópata, también, bueno, Eduardo Vega. Emilia Trejo Morales, también anda por ahí. Angie Yeli Montes, Abdiel Hernández y Calimero. Bueno, pues ahí están los saludos para toda la banda. A su hijo del buen Orlando, su hijo Ángel, saludos. Que nos están escuchando desde el merito Álamo, allá en Veracruz. Saluda a toda la banda Veracruz. También, bueno, estaba aquí la viuda y el Oscar Vigilio Praxis. Sigue insistiendo en que se está cortando la señal. No sé ustedes qué opinen. Bueno, yo acá veo que no se está cortando. Pero bueno, posiblemente sea o no. Bueno, estamos subiendo algunos podcasts. Bueno, de todos los programas que hemos hecho, yo creo que a lo largo de, ¿qué sería? Desde octubre, finales de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Bueno, algunos los estamos grabando y estamos haciendo los podcasts. Nos habíamos detenido porque el espacio que tenemos aquí en esta onda del speaker, pues nos limita bastante en cuanto al tiempo, en cuanto al número de programas y bueno, pero ya encontramos otro espacio más chido, más alternativo, que no nos pone tantos peros y lo estamos subiendo a este portal. Ya ahorita creo que tenemos ya como 16 o 15 programas y lo estamos publicando en nuestra página. Tenemos una página, un blog que se llama Tiempos Híbridos con doble S, Tiempos Híbridos con doble S, la última, híbridos, .blogspot.mx. Ahí pueden encontrar todos los podcasts todos los programas que hemos grabado. Así es de que bueno, pues en breve también estaremos subiendo este. Y por lo pronto subimos uno del Rodrigo González, el último que subimos, ahí para que lo chequen, pero pues lo pueden checar todos los programas, los programas grabados los estamos subiendo a nuestra página Tiempos Híbridos con doble S punto blogspot.mx. Ahí está la dirección para que ustedes lo chequen y pueden escuchar cualquier cantidad de programas que hemos hecho dedicados pues a bastante banda, ¿no? Mercedes Sosa, Botellita, Cecilia, Lila Downs, ¿quién más? Silvio Rodríguez, ¿quién más? Pablo Milanés, el Che, hicimos uno sobre música del Che, del EZLN. Újule, tenemos un chorro de programas. Así es de que bueno, pues ahí los pueden checar. Y bueno, pues de alguna u otra forma. También ustedes lo pueden bajar si quieren. Si no, quieren escucharlo en línea. También está la opción de que puedan bajar el programa. Y pues ya lo tienen ahí ustedes. Y cuando quieren lo escuchan. Y cuando no, pues no. Va, entonces, así está la situación. Vamos con más música porque se nos está yendo el tiempo. Esta cancioncita, pues es como que de rigor ponerla. Dejé de pensar en el mar, por ti yo dejé de fijarme en el cielo, por ti me ha dado por llorar como el mar, me he puesto a sollozar como el cielo, me ha dado por llorar, por ti. La ternura se niega conmigo, por ti la amargura me sigue y la sigo, por ti me estoy volviendo loco de celos, se vuelven contra mí mis anhelos, se vuelven contra mí, por ti. La vida se me ha vuelto un infierno, por ti estoy muerto de amor tan enfermo, por ti. Se han vuelto llaga el sol y el dolor, se han vuelto mal la flor y el amor, se ha vuelto mal la flor. Por ti, el mar es la locura del cielo. Por ti, el llanto es una llaga de celos. Por ti, el dolor es el sol sin la flor. El infierno es amor tan eterno. El infierno es amor. Por ti, por ti, por ti. Rola de rigor por ti. Qué vocesota tiene este cabrón, ¿eh? Bueno, por cuestión tiempo ya nos estamos retirando. Chido a la banda, a la gracia. No, chido a la banda, gracias. Al Richil Ailesma. También a Viuda Blues, a la nena psicópata, Eduardo Vega, Emilio Trejo Morales, Angie Yeli Montes, Abdiel Andrés y Calimero. Chido, gracias. Y también por acá, en el primer anuncito que hicimos, estuvieron Daniel Go, también Angie Yeli Montes, que ya saludamos, Eduardo Vega, Silvestre Valle, Ucoc WH. ¿Quién más? Tita Olga Tabuada, Mónica Mendoza, Rosy, Karen Medina Paredes, Oscar Virgilio Praxis, Anier Rockstar, Sej Acatl, Eloísa Fernández, Jorge Aguilera López, Pasac, Sabinas Coahuila, Maribel Peña Rangel, Marco Benito Villa Zapata, Alejandro Méndez y Guillermo Bravo Méndez también estuvieron por ahí. Chido a toda esa banda, el Search, Sublevarte Search también. Chido, gracias. Pues ya nos estamos retirando. Chido, gracias a toda la banda. Se quedan escuchando todavía otro ratito más hasta las 9 de la noche al Oscar Chávez. Pero bueno, pues yo ya me callo y dejo media hora nada más y nada menos al Oscar Chávez, que siga cantando como loco, no, que siga cantando estas rolas tan chidas que tiene este carnal. Nos escuchamos, híjole, mañana sí, no, porque tenemos lo del documental, que por cierto los invitamos mañana a partir de las 5 de la tarde ahí en la Videoteca Manuel Álvarez Bravo, acá por acá por Azcapotzalco. Vamos a pasar Las razones de la fuerza, se llama el documental, y es precisamente sobre la lucha que dio el Consejo General de Huelga en la UNAM hace 13 años ya, un buen de tiempo. Así es de que bueno, pues pues por ahí los esperamos a partir de las 5 de la tarde en este espacio. Y bueno, pues ahí vamos a estar presentes. Pues no nos va a dar chance de llegar acá a hacer el programa, pero vamos a subir por ahí uno de los programas que no hemos subido y que pues por ahí anda pendiente, ¿no? Entonces vamos a poner algo también de los programas que hemos realizado. Bueno, entonces el próximo viernes a partir de las 7 de la noche estamos por acá, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Chido la banda, muchas gracias, y se quedan con más rolas del buen Oscar Chávez. Esto se llama Periodista Callado. jamás será escuchado. Señores, vengo a cantarles un corrido muy mentado que en 81 quieren un periodista callado. Jamás había sucedido, ni en tiempos del porfiriato, pero hoy que todo anda mal, el periodista callado ya le encontraron remedio, hasta la vil corrupción. No pueden ni gobernar.